anímate, no seas tan mulo y deja ya de hacer el beso. Anímate, no hagas más tonterías y deja ya de jugar a la lotería. Anímate, no seas más tonto, que ya verás que todo termina pronto. Alégrate que ya has llegado y ahora estás por mucho tiempo a mi lado. Infórmate, esto es lo bueno, terminarás tan campante y sereno. Anímate, no seas tan mulo y deja ya de hacer el besugo, besugo, besugo.